Estamos en contacto con Viviana Grajales, integrante del Consejo de Sector de Banca Privada de AEBU. Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para la audiencia también, es un gusto. Y bueno, para comenzar un poco, Viviana, consultarte cuál es la situación actual, ¿no?, que están viviendo los trabajadores de COPACE, de la Cooperativa de Banca Privada, con el conflicto que está AEBU viviendo en este momento, ¿no? Sí, bueno, la situación es reiterada en esta cooperativa que es del interior, una cooperativa de Fray Bentos. No es la primera vez que tenemos un conflicto con esta cooperativa. Y bueno, es un conflicto muy complicado, es el despido de un compañero afiliado. Obviamente sin bases sustentables para este despido, por eso hay un conflicto. Las negociaciones que se han llevado a cabo en el Ministerio no han tenido resultados, ni se han aceptado las propuestas del Ministerio de Trabajo. Así que bueno, como sindicato no queda otra que después de la negociación, si no se restaura el compañero, sigue el conflicto. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, Viviana? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y son 20 y pico de trabajadores en esa cooperativa. Es una cooperativa formada por inicialmente por exmaestros del sector de la enseñanza. Hoy en día creo que hay dos maestras en ese consejo directivo. Es una cooperativa, aunque no tiene mucha cantidad de personal, pero para el interior es una cooperativa importante desde hace muchos años. Para nosotros es menester estar en la defensa de este puesto de trabajo, y más en el interior, ¿no? Claro. Que hace falta y que no hay fuentes de trabajo, y que eso nos resulta realmente llamativo que este consejo directivo no se alinea a lo que son las demás cooperativas, ¿no? El buen relacionamiento que tenemos con la CUCAC, etcétera. Claro, Viviana, buen día. Esto ocurre cada vez más, ¿no? Esto de salir y ver que hay sindicatos en conflicto con patronales, que en este caso son cooperativas. Y son cooperativas que muchas veces destacan, ¿no?, su carácter social, valga la redundancia, cooperativo y demás, pero que se manejan con las mismas lógicas que cualquier patronal en este caso. Bueno, a veces las lógicas te diré que son peores que en algunos lugares peores que tener un patrón. ¿Por qué? Porque primero que nada el dinero no es de ellos, entonces vos no estás posicionado en el mismo lugar para negociar con un patrón que realmente le importa que le hagas un paro, que le perjudiques la imagen, que no vendas. Entonces, en un lugar donde la gente llega y maneja dineros que son de los socios, a veces se les va un poco de las manos y son más papistas que el papa. Entonces es muy difícil cuando manejas dineros que no son tuyos, a la hora de negociar, que crees que tenés más poder, ¿no? Y no pensás realmente en el bien de la cooperativa, en el bien de la comunidad, porque como decían ustedes, los valores cooperativos, ¿dónde están? Se supone que estás dejando sin trabajo a un compañero, a un hombre que tiene familia en su ciudad, que es difícil conseguir trabajo, que no aceptás las propuestas del ministerio ni las propuestas del sindicato, que son válidas totalmente, que no te alineás con lo que se ha negociado en tanto al régimen disciplinario y a todas las cosas que se han negociado con la Cámara de Cooperativas, en muy buena ley, y que la mayoría de las cooperativas lo está respetando, pero siempre son puntualmente dos, tres cooperativas que, bueno, en este caso no voy a nombrar porque no hay conflictos, claro, pero que siempre quieren tener la razón y no importa si se ajusta la ley o no. ¿Esto empezó por el despido de un trabajador, este conflicto? Sí. Se le hizo un sumario, un trabajador desde octubre, que se empezó con este tema. Hubieron instancias en el ministerio, obviamente negociaciones con la cooperativa, pero no ya venimos con esta cooperativa ya con varios problemas desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que despiden a alguien, no es la primera vez que no se ajustan al derecho. Es siempre muy, este consejo directivo es muy, muy arbitrario. Lamentablemente, es increíble, como decían ustedes, que en una cooperativa pase esto. La causal del despido que le dan a este trabajador es bajo rendimiento, pero sin embargo, sí, lo que aseguran ustedes es que en realidad simplemente había estado enfermo el trabajador, por eso no había acudido a trabajar durante un tiempo. Exactamente, es un tema de salud que si tenés la mínima sensibilidad, acompañás a la persona, tenés un recursos humanos y, y en lo posible también no han querido negociar nada. En algunos lugares tenemos un sistema de evaluación donde esos sistemas de evaluación lo que hacen es reforzar tus conocimientos, si ven que estás mal en alguna área se te ayuda, se te capacita, no se te sanciona. En estos casos también que hay un problema de salud importante del compañero, se podrían haber reunido con él, hallar alguna solución, ver qué estaba pasando, y no castigarlo de esta manera porque estaba en tratamiento el compañero. No voy a entrar en detalles, obviamente, pero no se buscó una solución cuando se supone que en una empresa y más una cooperativa tenés que tener un relacionamiento y tenés que estar atrás de las problemáticas de los trabajadores también. No te digo que vas a contemplar cosas que no corresponden, pero en una situación puntual de una enfermedad, una situación que va a pasar, obviamente, tenés que tener algo de consideración y no se ajusta, obviamente, al régimen disciplinario. Nosotros no, eso de bajo rendimiento para nosotros no corre. No corre en ninguna cooperativa. No hemos tenido, que me acuerde ahora, algún despido por bajo rendimiento. Eso es inaudito. Bueno, capaz que hace muchos años hubo un caso, ahora que me estoy acordando, pero eso no suele pasar en las cooperativas. Y esto además tiene un marco que estaba conversado y estaba, acordado, ¿no? En Consejo de Salarios. O sea, no es algo que tendría que sorprender el cómo actuar. Nosotros todo lo que está negociado hacemos que se respete, negociamos con la Cámara de Cooperativas, con la CUCAC. Siempre hay algún tema, puede haber algún tema de interpretación en alguna cuestión, pero para eso siempre está el mediador, que es el Ministerio. Y nosotros, por lo general, te diré que casi el 100% de las veces las propuestas del Ministerio las llevamos adelante, las aceptamos, más allá de que no sea el 100% de las cosas que querramos nosotros, pero siempre buscamos una salida. En este caso puntual, con esta cooperativa, es imposible. Las veces que hemos tenido conflictos con esta cooperativa son totalmente arbitrarios. No hay negociación de ninguna manera, y las interpretaciones que hacen de los consejos de salarios, no les importa lo que digan las cámaras de cooperativas, interpretan lo que ellos quieren de lo que se negocia, obviamente totalmente erróneo. Me acuerdo ahora, hace un tiempo, cuando yo estaba a cargo de las cooperativas, el tema de, ya había suscitado el tema de la categoría de oficial, que no habíamos tenido problema ninguna cooperativa, pues ahí querían hacer algo innovador, cosa de jorobar a los trabajadores, porque esa es la realidad. Cuando vos tenés 20 y pico de cooperativas afiliadas, no tenés problemas con las cooperativas. En todas, inclusive en algunas, no se hacía prueba de oficial. Los pasaban a los compañeros para tener su categoría. En esta cooperativa era todo un tema imposible de llevar adelante. Entonces, realmente queremos hacer esto que se conozca, ¿no? Hay un conflicto declarado que tiene qué alcance. ¿Quiénes están incluidos en esta declaración de conflicto? Bueno, por ahora en este conflicto están los compañeros afiliados de esta cooperativa, están yendo otros compañeros a apoyar, pero por ahora se encapsula solamente en COPAS, por ahora. No sé qué decisión tomará el Consejo del Sector Financiero Privado si esto no da marcha atrás. Esos serán ellos los encargados de definir qué estrategia van a seguir. Viviana, algo que mencionabas al pasar que también es importante es que, bueno, ustedes como AEU y también como trabajadores de COPASE se encuentran abiertos al diálogo, pero aún así el Consejo Directivo de COPASE no, o sea, no hay una respuesta, y bueno, también las propuestas que se ha dado desde el Ministerio para poder, digamos, intermediar tampoco se han tomado desde COPASE. Por supuesto que no, por supuesto que no. Inclusive nosotros tenemos, como ustedes saben, en AEU es un organigrama importante, tiene un organigrama importante donde tenemos las representativas, que también en muchos casos ni siquiera nos llaman a nosotros porque se negocia directamente con las representativas. Bueno, en estos casos tampoco sucede. no respetan ni siquiera a sus propios funcionarios. O sea, no hay una negociación en donde ellos quieran mejorar las relaciones laborales, donde quieran que los compañeros estén bien y que el ambiente laboral sea bueno. Es muy complicado. Viviana, ¿qué medidas implica en los minutos finales que estamos? ¿Qué medidas concretas implica este conflicto? Y bueno, ¿cómo sigue el tema? ¿Qué tienen trazado, digamos, hacia adelante para seguir con estos reclamos? Bueno, en principio el conflicto lo está llevando adelante el sector financiero privado, con el presidente y algunos consejeros que son los responsables. Por ahora se han realizado paros, movilizaciones por fuera de la cooperativa. Obviamente también se están llevando a cabo entrevistas en la radio. Ahora hoy va a haber una movilización en Mercedes. Por ahora se están haciendo, como todo conflicto, se están haciendo medidas un poco más suaves, supongo que y se irán incrementando en el tiempo, y también irán viendo el Consejo, evaluando todo, ¿no?, en la situación. Obviamente siempre el sindicato va a estar abierto a negociar con la cooperativa, a seguir buscando negociaciones, soluciones, pero bueno, es muy difícil en este caso. Quiero seguir reiterando que realmente es vergonzoso la actitud del Consejo Directivo de COPACE en Fray Bentos. Bien, gracias Viviana, te agradecemos. Vamos a seguir atentos a los avances que pueda haber y por supuesto que estamos a las órdenes para cualquier detalle que tengan para comentar. Bueno, les agradezco muchísimo la difusión de esto. Bien, gracias a ustedes. Aprovechamos a mandarles un saludo a los trabajadores bancarios por lo que pasó con esta mujer, profesora de matemáticas y trabajadora del Banco República de ahí de Fray Bentos también, que fue aplastada por un árbol, así que va un saludo para los bancarios. Bueno, les agradezco muchísimo. Sí, es una situación espantosa. Sí. Pero bueno, les agradezco. Hasta la próxima, Viviana. Que pasen bien. Chao. Hasta luego. Viviana Grajales, integrante del Consejo del Sector Banca Privada de AEBU.